Que te vas para siempre, dejando así nomás lo que ayer juntos vivimos. No sé por qué te vas sin decir ni una sola palabra. Ahora entiendo que no me has querido. No hace falta que te diga cómo estoy. Herido tengo el pecho. Jamás volveré a creerte, aunque me pidas perdón. Voy a cerrar mi corazón. Al ver que todo está perdido, tendré que echarte al olvido, aunque me quede prendido tu amor.